la persona que tiene a su lado, el Dios no conocido tiene un nombre. A mí me impactó mucho cuando leí el libro de los Hechos, el capítulo 17, porque trata de cómo la ciudad de Atenas, una ciudad muy religiosa, había mucha idolatría. La gente estaba adorando los ídolos. Parece que esto de adorar los ídolos no es algo nuevo. Es algo que viene de muchos años atrás. Pero la gente parece que necesita adorar a un ser superior. Y comenzaron a hacer imágenes para adorar. Y nos llama la atención que en uno de esos altares que estaban haciendo, ellos dejaron ese altar vacío y pusieron las palabras, diga conmigo, al Dios no conocido. Era como que ellos estaban diciendo, por si acaso hay uno que no conocemos, por si acaso hay uno que no conocemos, vamos a dejar eso en blanco, por si acaso hay uno que todavía no conocemos para nosotros también adorarle. Pablo entonces les dice a ese Dios que ustedes no conocen y que ustedes le han hecho un altar, a ese Dios es que yo vengo a anunciarles. Dele la mano a su hermano y dígale, ese es el Dios que hay que anunciar. El contraste que yo veo en esto es que hay una humanidad tratando de adorar a alguien que es superior, pero que todavía esa humanidad no le conoce. Pero también hay un Dios que quiere acercarse al hombre y quiere darse a conocer. En aquel tiempo los griegos creían como que Dios no era conocible, como que usted nunca podía conocer a Dios. Sin embargo, la Biblia sí especifica que usted puede conocer a Dios. Y yo quiero en esta mañana decirle que Dios quiere revelarse a su vida. Dios quiere que usted le conozca. Yo quiero que usted diga esta frase. No es lo mismo oír hablar de Dios que hablar con Él. ¿Cuántos han leído el libro de Gabriel García Márquez? ¿Cuántos han leído la historia de Juan Pablo Duarte? ¿Y cuántos han hablado con él? No es lo mismo usted conocer de alguien que conocerlo a él. En esta mañana dígale a la persona que tiene a su lado, hoy Dios quiere que tú le conozcas a él. No que tú oigas hablar de él, sino que tú le conozcas. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. Vamos a conocerlo en esta mañana. Vamos a tener una aventura de conocimiento de Él. La pregunta sería, ¿cómo conocer a ese Dios que los atenienses le llamaron el Dios no conocido? ¿Y cómo Dios se da a conocer al hombre? Cuando usted conoce a una persona, ¿qué es lo primero? Si alguien quiere darlo a conocer a usted, ¿qué es lo primero que le introduce? No lo escucho. El nombre, cuando usted va a conocer a alguien, le dice, mira, déjame presentarte a. En el plano humano, imagínese que le digan Carlos o Patricia o Moisés, déjame presentarte a este señor. ¿A quién? Este es el señor Barack Obama. Mire cómo usted pensó ya, Dios mío. Y usted, el señor Barack Obama, ¿cómo está usted? O, déjeme presentarle a este señor. Y Jorge, ven para presentarte. ¿A quién, pastor? A Donald Trump. Hay signos de peso en los ojos en este momento. Los jóvenes, ¿hay jóvenes aquí? ¿Deportistas? Déjeme presentarle, dígame a quién. Ah, este es Albert Pujols. Grandes ligas. Todos son grandes ligas. Pero hoy yo vengo a decirte que quiero presentarte al dueño de ellos. Al más grande. Ellos podrán tener ciertas posesiones, pero no son dueños de todas las cosas. La Biblia dice que Jehová hizo los cielos y la tierra, que Dios es el dueño de todo. Dale la mano a dos personas cerca de ti y dile, yo prefiero al más grande. Esa canción que cantaban esta mañana, no, Él es más alto que todos. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Oh, mi Dios, no hay otro como Él. Nadie puede compararse a Él. Y yo quiero decirte que en el Antiguo Testamento, en el inicio de la Biblia, Él se dio a conocer como el creador. En el principio, dice Génesis 1, Dios creó los cielos y la tierra. Y esa palabra crear es la palabra barat en hebreo. Es la palabra que es que Dios puede hacer existir de la nada. Dios crea, produce, forma, pero también Dios moldea lo existente para crear algo nuevo. Dios es el creador. Dios puede crear algo de la nada. Dios puede hacer que algo aparezca. Lo que no existe, Dios lo pone a existir. Y a mí me impactó cuando Dios creó al hombre, porque Dios creó al hombre. En Hebreos 1 dice que Dios, por la fe, fue constituido el universo por la palabra de Dios, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que el sol, las estrellas no estaban, pero estaba en la mente de Dios y Dios decidió crearlos. O sea que Dios es un Dios creador. Pero cuando crea al hombre, ya Dios toma del polvo de la tierra y del barro forma al hombre. Y cuando leía esto decía, oh, pero Dios hizo al hombre de un material, del polvo de la tierra. Y entendí algo, el ser humano tiene que entender, tenemos que entender de dónde salimos. Pero otra cosa, Dios te levantó del polvo de la tierra. O sea que Dios puede agarrar del polvo, de lo que no es nada, y hacer algo a su imagen y semejanza. Dios te está diciendo en el día de hoy, no importa en la condición en que te encuentres, quizás te sientes como el polvo de la tierra, Dios te toma con sus manos y Dios te forma y te hace y te restaura en esta mañana. Yo creo que Dios puede tomar algo que no es para hacer algo bueno. Diga conmigo, Él es el creador. Ahora, en Génesis 17 se le aparece a Abraham y le dice, Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Y Abraham era de 99 años cuando Dios se le apareció. Le dijo en el hebreo es, yo soy el Shaddai. Repita eso, Shaddai. Yo soy el Dios Todopoderoso. Es la misma palabra que aparece en el Salmo 91, que dice, el que habita al abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es la palabra Shaddai en hebreo, que significa el Dios todo suficiente, el Dios capaz de ser todo lo que necesita la gente. Wow. Pensaba que usted, yo sé que usted desayunó, pero diga, wow. Usted sabe lo que es Dios darle una palabra a un hombre. ¿Y por qué le dijo el Shaddai a Abraham? Porque Abraham tenía 99 años y su esposa Sara tenía 90. Y le dice Dios, van a tener un hijo. Van a tener un hijo. Que le digan a usted, que usted esté con un bastoncito así. Y vea usted la señora Sara que parece, perdónenle la expresión las hermanas, pero pasas. Arrugadas. Pasada de edad. Estaba pasada de edad. Y le dice, vas a tener un hijo. En el plano natural era imposible porque se le había ido la costumbre de las mujeres. Pero en el plano divino no era imposible porque todas las cosas son posibles para el Shaddai. Dios le estaba diciendo, quien te está dando la palabra es capaz de hacer rejuvenecer, de hacer producir lo que no se produce. Yo puedo hacer un milagro donde nadie puede hacerlo. Yo soy capaz de tomar toda tu edad ahora mismo y convertirte en otra edad. Por eso te voy a cambiar el nombre. No será tu nombre Abraham, sino Abraham. Porque te voy a poner como padre de muchas gente. Y a Sara, Sarai, te voy a cambiar el nombre. No serás solamente una reina. Ahora serás una princesa. Ahora vas a lucir diferente. Voy a cambiar tu identidad. Voy a cambiar tu forma para recibir un milagro. No sé si puede aplaudir, si está entendiendo esto, pero la Biblia habla de esto, el Shaddai. Hebreos 11:11 lo dice de esta manera. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Wow. Dio a luz fuera del tiempo de la edad. Hay cosas que se van a dar a luz en tu vida fuera del tiempo de la edad. Hay cosas que tú no estabas para recibir en este momento, pero por la fe, por haber creído, Dios se mete en la fe tuya y hace que lo sobrenatural entre a lo natural, y Dios comienza a crear cosas porque tú crees que Él es fiel, porque Él lo ha prometido. Diga conmigo, el Creador. Diga conmigo, el Shaddai. Y en Éxodo capítulo 3 se revela a Moisés y le dice a Moisés, en el capítulo 3, versículo 6, Moisés, yo soy el Dios de tu padre, Abraham, Isaac y Jacob. Moisés tiene miedo de mirar a Dios. Y en el versículo 13 del capítulo 3, dice Moisés, Moisés hace una pregunta. Imagínense que una voz le hable a usted, yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios todopoderoso, en voz audible. Moisés estaba en medio de una nación en Egipto, eran miles de dioses. En Egipto, todo el mundo, todas las cosas eran Dios para ellos. Adoraban el Dios Sol, adoraban al cocodrilo, lo adoraban. Adoraban todo. El río Nilo era un Dios para ellos. Y ahora Moisés oye una voz que dice, yo soy el Dios. Dice Moisés, y si yo voy donde ellos y les digo que el Dios de mis padres me ha aparecido, y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a decir? Entonces Dios le contesta y le dice, tú le vas a decir esto, yo soy el que soy. Tú le vas a decir que yo soy, me envió a vosotros. Y le vas a decir esto, Jehová, el Dios de nuestros padres, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, Jehová. Se me recordará por los siglos de los siglos. Y cuando yo busqué el término Jehová, en el hebreo la palabra Jehová es yo soy. Y se traduce en ciertos idiomas de esta manera. Diga conmigo, el que ha existido, el que fue, el que existe, que es el que es o el que está, y el que existirá siempre o será. Quiere decir que Dios estuvo en tu pasado. Dios estuvo en el momento de la concepción tuya del vientre. Pero dice, desde el vientre de tu madre te escogí, te llamé. Mis ojos, aleluya. Mi embrión vieron tus ojos. Dios te miró desde antes. Él estaba ahí. Él está contigo ahora. Pero también Él te promete que estará contigo todos los días de tu vida. Dios nunca dejará de ser. Él es un eterno presente. Él está todos los días contigo. Dale la mano a alguien y dile, ¡qué garantía de bendición! Aleluya. Dios, diga conmigo, Dios revela su nombre para mostrar su deseo de bendecirme. Y algo interesante que quiero que capten esto. Dios, cuando revela sus nombres, lo que quiere es suplir necesidades de la gente. Dios quiere acercarse al hombre. Cuando yo leo la Biblia, me doy cuenta que Dios comenzó a manifestarse y a llamarse con diferentes manifestaciones. El mismo nombre Jehová, el Eterno, aparece manifestado en diferentes lugares. Hay una batalla en Israel, Éxodo 17, 15. El pueblo de Dios obtiene la victoria y Moisés llamó un lugar Jehová Nisi, que significa Jehová es mi bandera, el Señor es mi estandarte. Entonces comienzan a darse esos nombres que aparecen en la Biblia. La palabra estandarte proviene de una raíz que significa ser alto o estar en alto. Entonces cuando tú ves que dice Jehová Nisi, Dios lo que está diciendo, yo soy tu bandera. Pero era que en la antigüedad, cuando iban a la guerra, iban los ejércitos con banderas. Pero cuando tenían la victoria contra los enemigos, ellos establecían su bandera. En el pueblo de Dios, el creyente, los hijos de Dios, nosotros cuando vamos a una batalla, nosotros no vamos a tener la bandera después de la batalla. Dios dice, yo soy tu bandera, yo soy Jehová Nisi, yo aseguro la victoria antes de haber empezado la batalla. Hay gente que están peleando con cosas cuando ya Dios le quiere dar la victoria de antemano. Por favor, dígale a dos personas, ¿tú lo tienes como bandera tuya? Vamos a tener que buscar bandera para mucha gente aquí en esta mañana. Dale la mano a alguien y dile: el Señor es mi bandera, el Señor es mi estandarte. Wow. Eso quiere decir que el Señor es tu victoria. No vivas no tienes que vivir depresivo, no tienes que vivir en angustia, no tienes que vivir en tristeza, porque el Señor es tu bandera. Ahora, cuando el pueblo quería recibir manifestación de sanidad, el pueblo se enfermaba, Dios le dijo en Éxodo 15, 26, yo soy Jehová Rafá, yo soy tu sanador. Solamente 5 personas. Diga conmigo: él es Jehová Rafá. Jehová mi sanador. Entonces, cuando ellos tenían la enfermedad, Dios les prometía: yo quiero ser. Y la palabra Rafa en el hebreo es traducido: yo soy Jehová tu doctor. Es la palabra doctor en el original. Pero es increíble que es doctor que opera. Es doctor que sana todas tus dolencias. Y dolencias en el original que se escribe en la Biblia, no es solamente dolencias físicas, sino dolencias emocionales. O sea que Dios es cirujano, endocrinólogo, cardiólogo, psicólogo, neurólogo. Dios es psiquiatra. Es psiquiatra. Dale la mano a tu hermano y dile: ¿has pasado por el consultorio de Dios? Los médicos están caros ahora, hay que tener un seguro médico, pero te estamos invitando a un consultorio de alguien que no te cobra, que por gracia, alabado sea Dios, que puede sanarte, puede libertarte en esta mañana. Yo no sé si puede aplaudir, pero en ese consultorio no hay alguien que salga de ahí igual. Cuando vas a la medicina de Dios, al médico por excelencia, al doctor, el tratamiento funciona. Dale la mano a 2 personas, dile: necesitas una inyección de cristomicina en esta mañana. Que te inyecten, aleluya. Cuando Cristo entra en tu vida, viene algo que sucede en tu vida. Ahora, cuando Dios prometía pelear por su pueblo, pelear casos difíciles, él se revelaba y decía: yo soy Jehová de los ejércitos. Isaías 44:6. Yo soy Jehová de los ejércitos. Es la palabra hebrea Sabaot, que significa: yo soy el Dios que tengo ejércitos celestiales, millones de ángeles dispuestos a pelear por ti. Por eso, cuando David enfrenta a Goliat, Goliat lo ve y le dice: ¿quién tú eres para que tú vengas a mí? Yo soy un perro para que tú vengas a mí con esos palos. Y lo maldijo por sus dioses. Pero cuando David ve a Goliat, le dice: tú vienes a mí con lanza, espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Tú no sabes con quién tú te has metido, porque hoy te voy a cortar la cabeza y Jehová peleará por mí. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Hoy Goliat es derribado. Todo Goliat que hay en tu vida hoy cae por tierra, porque Dios pelea tu batalla. Cuando Dios entonces se revela a Abraham y le dice: Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y Abraham va en obediencia a sacrificar a su hijo. El hijo le pregunta: papá, aquí está el fuego y está el cuchillo, ¿y dónde está el cordero? Y el hijo no sabía que él era el mismo. Y le dice el papá: Abraham, mi hijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y cuando suben a la montaña, en el monte Moriah, alguien dijo, un gran escritor decía, que por un lado de la montaña iba Abraham con su hijo a sacrificarlo, pero lo que él no sabía, el hijo, era que por el otro lado de la montaña estaba subiendo un cordero preparado, provisto por Dios. Lo que tú le vas a dar a Dios es tu vida, pero Dios te provee a Cristo, que es el cordero. Y el cordero fue trabado, agarrado, preparado. Abraham, cuando sube allá y va a matar al hijo, Dios le dice: no lo mates. Y cuando mira, ya el cordero estaba preparado. Y Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, porque dijo: en el monte de Jehová será provisto, porque Dios proveerá todas las cosas. Yo vengo a decirte que Dios es el que provee. Dios es el que abre las puertas. Dios es el que suple. Yo vengo a decirte que tu provisión no depende de un trabajo. No, no, yo dependo del 30 y de los 15. No, tu provisión no depende de una empresa. Tu provisión viene de Dios. Dios es el que abre las puertas en las empresas. Dios es el que hace que haya gracia y favor para ti. No sé cuántos pueden aplaudir al que todo lo provee, al que provee todas las cosas. Diga conmigo, Él es Jehová Jireh. Él es tu proveedor. Cuando se necesitaba paz, entonces el Señor decía, yo soy Jehová Shalom. Jueces 6:24. Gedeón edifica algo a Dios allí. Le dijo, y llamó ese lugar, diga conmigo, Jehová Shalom. Él es la paz. Ahora, lo interesante de esto es que en la antigüedad, entonces, todos esos nombres, Jehová Jireh, El Shaddai, Jehová Shalom, Jehová Nisi, todos esos nombres se manifestaban para suplir necesidades de la gente. Pero ¿qué sucede? No toda la gente recibía los beneficios. Hay personas que creen que Dios está en una mecedora allá arriba meciéndose y como atendiendo como 1,000 casos. Dice, Dios no tiene tiempo para mí, no me escucha. Porque ven a un Dios distante. Entonces, como el pecado estaba poniendo división entre el hombre y Dios, el Señor dijo, espérate, yo tengo que ahora encerrar todos mis nombres y todos mis atributos, voy a encerrarlos en un solo nombre ahora. Todo lo que es Dios, toda su plenitud, todo lo que es Dios en su esencia, yo tengo que ponerlo en un solo lugar. Juan 1:14 dice, y aquel verbo se hizo carne. Lo original es, y aquel verbo, Dios, la palabra, se hizo tabernáculo. Dios se metió en un cuerpo y caminó entre nosotros y vimos su gloria. Isaías 9:6 lo había profetizado de esta manera, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Vamos a repetirlo bien alto. Admirable. Consejero. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. ¿Por qué no lo repite de nuevo? Admirable. Me llama la atención que aquí hay otros nombres de él, como que no aparecían en la antigüedad. Claro, Él es admirable, Él es Dios. Ahí se demuestra que Jesucristo es Dios. Pero también dice que Él es consejero. En otras palabras, Jesucristo vino a la tierra para ponerle la mano a la gente y decirle, ¿quieres un consejo? ¿Cuánto quisiera un consejo de Él en esta mañana? Dice Padre eterno, o sea, Él trae la paternidad de Dios. Él revela al Padre, Él revela el corazón del Padre, pero también le llama Príncipe de... Es este nombre, Jesucristo, quien es el nombre encarnado que vino a morir por nosotros, vino a morir por ti y por mí, para que tú y yo recibamos los beneficios del nombre, los beneficios que ya podemos recibir dentro de nosotros. ¿Y cuáles son estos beneficios, pastor? Bueno, Filipenses los resume de esta manera. Filipenses 2, del 7 al 11, habla del nombre, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9, por lo cual Dios el Padre también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. O sea que cuando ahora los cielos y la tierra están por debajo de un nombre. Qué tremendo que cuando usted viene y ore por mí, pastor, vamos a orar por sanidad. Yo tengo que decir en el nombre de Jesús. Porque fue Jesús que murió por nosotros y llevó las enfermedades en la cruz. En el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará. Dice que lo que está en los cielos, en la tierra y debajo. ¿Y qué hay debajo de la tierra? Aún el infierno, hermanos. Aún Satanás, aún los demonios, aún el mal tiene que doblegarse ante Jesucristo. Yo no sé cuántos pueden aplaudir a Dios en el día de hoy. ¿Cuántos dan gloria a Dios en este día? Diga conmigo, Él es la imagen del Dios invisible. Cuando Jesús entra en escena en la tierra, a mí me impactó mucho que lo primero que Jesús comenzó a hacer en la tierra fue a declarar quién Él era. Y Él comenzó a decirlo claramente. En una ocasión los fariseos le están hablando, no, porque nuestro padre Abraham hizo esto, Juan 8:58. Y Jesús le dice a los fariseos, antes que Abraham fuera, yo soy. ¿Cómo? Tú eres antes que Abraham. Pero tú no viste a Abraham nacer, él existía antes. Cuando están buscando a Cristo para apresarlo, en Juan 18:6 dice que cuando le dijeron, ¿quién es Jesús de Nazaret? Tú eres Jesús de Nazaret. Cuando le dijo, yo soy, ellos retrocedieron y cayeron por tierra. Imagínense, ¿quién es Jesús? Yo soy. Dígale a su hermano. Cuando le dijo, yo soy, cayeron por tierra. No pudieron permanecer, no pudieron quedarse de pie, porque a la presencia de Dios tiembla la tierra. Oh, gloria a Dios, yo soy, yo soy. Ahora, si usted tiene hambre y sed, usted tiene un vacío en su vida, Él te dice, Jesús te dice en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Pastor, yo tengo una depresión, estoy en una oscuridad. Pastor, me siento como en una oscuridad, en una cárcel. Todo lo veo oscuro. En Juan capítulo 8, verso 12, Cristo te dice, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es un experto en sacar gente de la depresión, de la oscuridad y pasarla a la luz. ¿A cuántos de los que están aquí Él ha sacado de las tinieblas a la luz? Pastor, necesito que se me abra una puerta. ¿Cuál es la clave? Juan 10:7 para ti, mi hijo. Yo soy la puerta, te dice el Señor. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no le escucharon. Yo soy la puerta, y si alguno entra por mí, será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. Tú lo que necesitas es a Cristo. Necesito una puerta que se me abra. Es a Cristo que tú necesitas. Si Jesús está contigo, Él te abre las puertas. Aleluya. Pastor, necesito dirección. No sé a dónde ir. ¿Qué decisión voy a tomar? Juan 10:11. Cristo te dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Guía las ovejas. Y conozco mis ovejas y la mía me conocen. ¿Saben que hay gente que está buscando dirección en la vida y andan como ovejas sin pastor? Pero hoy llegaron al lugar donde el pastor de los pastores, Jesucristo, te está esperando con los brazos abiertos. Él quiere guiar tu vida, Él quiere guiar tus propósitos. Si hay alguien que tiene miedo a la muerte, ¡ay! ¿Y si me muero? Hay personas que tienen ese problema. Ven una pequeña verruguita, ¡ay, cuidado! Si me muero mañana. Jesús te dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Y el que yo necesito, pastor, conocer el camino. Hay personas que estarán preguntándose, ¿será este el camino? ¿Estaré en la iglesia correcta? Juan 14:6, Dios te dice, Jesús te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es el camino. Dale la mano a tu hermano y dile, esos son los yo soy de Jesús. Él es todo lo que tú necesitas. ¿Cómo es que Dios se manifestaba cuando alguien quería tener paz? ¿Cómo se llama? ¿Jehová qué? Jehová Shalom. Entonces ahora Cristo dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no te la doy como el mundo la da. En otras palabras, Cristo te está diciendo, yo te voy a dar una paz. Pastor, y es que ustedes no tienen problema. Tenemos problema. Pastor, y ustedes no están viendo el precio de la gasolina. ¿No echan gasolina ustedes? Claro que echamos gasolina. Claro que viene una preocupación. Pero en medio de echar gasolina, decimos, tú eres mi proveedor. Decimos, puedo tener paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pastor, ustedes no están leyendo los periódicos, toda la crisis que hay en el país. Pastor, ustedes no están mirando los útiles escolares, los precios que tienen. Claro que lo estamos mirando. Vivimos aquí en la tierra, pero tenemos una paz porque tenemos una confianza en Dios, que Dios suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. No, parece que no me está escuchando. Cuando tú tienes un padre responsable y tú eres un hijo, tú no tienes preocupación. Yo en estos días pensaba y decía, cuando veía niños en la iglesia, a mi sobrino, y veía un niño pequeño, yo le digo a mi esposa a veces, oye, estos niños no saben cómo está el dólar. Estos niños no saben cómo está la gasolina. Ellos están jugando. Y papi por aquí, papi por allá, y papi resolviendo. Dígale a su hermano, y papi resolviendo. Te lo voy a extrapolar a esto ahora. Así mismo es Dios, aleluya. Mientras tú estás ahí, papi, esto, papi resolviendo. Jehová que resuelve. Dios resuelve todo lo que nosotros necesitamos, porque es un padre responsable, pero hay que ser un hijo primero para eso. Dale la mano a alguien y dile, tú tienes ese padre, tú lo tienes. ¿Cómo le dice las personas que no conocen bien, las personas que están en el mundo y que tienen problemas, qué dicen cuando se refieren a Dios? ¡Ay, Dios mío! Pero no dicen padre. Porque para ser hijo hay que primero recibir a Cristo. Y cuando tú recibes a Cristo, recibe el ADN del Padre. Entonces recibe tú una nueva naturaleza, te conecta con Dios, conoces su nombre, conoces la persona de Jesús y puedes decirle, Padre mío. Cuando dice Padre, Dios te dice, dime mi hijo, ¿qué tú necesitas? ¿Cuánto pueden darle gloria a Dios en esta mañana? Oh, yo no sé si puede aplaudir en esta mañana. Yo sé que hay algo que está pasando dentro de ti. ¿Cómo se manifestaba antes cuando había una enfermedad? Que él decía, yo soy Jehová, ¿qué? Rafa, yo soy tu doctor. Entonces Cristo dice ahora, yo soy tu médico. ¿Pero por qué? Isaías 53:4 dice, Él llevó nuestras enfermedades. ¡Wow! Hay personas que andan con una enfermedad. ¿Cómo está usted, hermano, aquí con mi enfermedad? No. Él llevó esa enfermedad. Y sufrió. Hay gente que la hace de uno. Mi diabetes, mi problema arterial. Esto es mío. Andan con la señora. Y la sientan. Y te la presentan desde que te saludan. ¿Cómo está usted? Aquí con la diabetes mía. Aquí con este problema. Aquí con la enfermedad. Cristo te dice, yo la llevé. No la lleves tú. Yo llevé las enfermedades tuyas, las llevé yo. Yo sufrí tus dolores. Yo sufrí lo que tú, aleluya, tenías que sufrir. Yo lo sufrí por ti. Yo fui azotado, fui herido. Y por mis llagas, tú fuiste sanado. Y es más, me voy a entrar un poquito aquí. Isaías profetizó esto 700 años antes que Cristo viniera. Y él está diciendo, él llevó y él no había venido. Él llevó mi enfermedad. Y por su llaga fuimos, pasado, es un verbo pasado, fuimos curados. No dice que vas a ser sanado, ya fuiste. O sea que ya Dios te sanó. Lo que pasa es que tú no lo has recibido ni lo has aceptado. Ya Dios te sanó, ya Dios resolvió, ya Dios quebrantó, ya Dios salvó tu familia, ya Dios liberó tu casa, ya Dios liberó tu hijo, ya Dios lo hizo, ya Dios lo prometió, Dios lo efectuó en la cruz del Calvario. Ahora hay que recibir eso en fe y creerlo. Ay. Cuando están en el desierto, hay 5,000 gentes, le dice Cristo a los discípulos, hay demasiada gente, ¿y cómo le vamos a dar de comer a esta gente? Bueno, allá en el desierto fue maná que cayó. Maná cayó del cielo, un pan. Y dicen ahora, Dios mío, ¿y cómo vamos a resolver esto? Pero como él es el Shaddai, como Jehová Jiré estaba ahí, el proveedor, le dijeron, hay un muchacho, hay un adolescente ahí que tiene 5 panes y 2 peces. Tráiganselo al maestro. Porque cuando el Shaddai toma lo poco que tú tienes, pero tú se lo pones en las manos, él tiene la capacidad de multiplicarlo. Hagan recostar a la gente, que la gente esté recostada, porque el que viene a Cristo se recuesta. Es decir, descansa en Él, confía en Él. Recuesten a la gente, que yo voy ahora a resolver. Hay una parte humana y una parte divina. La parte humana, poner lo que tú tienes en la mano. 5 panes y 2 peces. Yo no tengo mucho, pastor, pero lo poco en las manos de Dios se convierte en mucho. Oh, yo no sé cuánto pueden aplaudir en esta mañana, pero Él es el proveedor. Y otro nombre, que ¿cómo se llamaba en la antigüedad cuando había una victoria sobre un enemigo? ¿Jehová qué? Jehová Nisi, que significa Jehová es mi. Míralo aquí. Una bandera, un estandarte. Ahí dice al que es digno de recibir la gloria y el honor. Ahora, cuando habla de bandera, me habla de un estandarte que es un lugar alto. La palabra estandarte significa estar en lo alto. ¿Sabe que en la cruz del Calvario, la cruz, un lugar alto, fue el estandarte de Dios? Y Jesús en la cruz lo que hizo fue dar la bandera de la victoria para la humanidad. Lo que pasa, Carlos, que la humanidad, mucha gente no sabe esto. Están buscando soluciones en el yoga, soluciones en las religiones, soluciones en tal cosa, soluciones en algo nuevo, que cuando ya hay una bandera que se levantó, que dice, aquí está tu victoria, aquí está tu bendición, aquí está tu solución, aquí está tu sanidad. Solamente tienes que venir, acercarte a Jesús y recibirlo como tu Salvador. Por eso dice la Biblia, Colosenses 2:14, y con esto voy terminando, diga conmigo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria tuya ya se efectuó. Tú no tienes que vivir una vida derrotada ni angustiada, porque ya Cristo en la cruz derrotó la depresión, derrotó la angustia, derrotó todas las malicias del enemigo. Pastor, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué garantía hay? Tener el nombre en tu corazón. El nombre es una persona, se llama Jesús. Hay dos clases de personas en la vida, los vencedores y los vencidos. El grupo de los vencedores y el grupo de los vencidos. ¿A cuál grupo perteneces? Se oyó poco. ¿A cuál grupo perteneces? Pablo lo dice de esta manera. Romanos 8:35 al 39. Y con esto cierro. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Inseguridad? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, en otras palabras, en la tribulación, en la angustia, en la persecución, en el hambre, en todo lo negativo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si te ataca la muerte, Cristo aparece y dice, cuidado con él, que yo soy la vida de él. Si te ataca el dolor, Cristo aparece y dice, él es mi hijo, yo soy Jehová Rafá, yo soy su doctor, aleluya. Si te ataca la escasez, aparece Jesús y te dice, yo soy Jehová Jiré, yo soy tu proveedor. Si aparece algo que oscurece el panorama futuro, aparece Cristo y te dice, yo soy el que estuve, yo soy el que estoy y yo soy el que estará. Cuando Juan está en la isla de Patmos, muriéndose en el exilio, Juan ve una visión y dice que vio a un personaje blanco, con sus ojos como llama de fuego. Vio a Jesucristo que se le apareció en la isla de Patmos y le dice Jesús a Juan, yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte en las manos. Tú no te vas a morir cuando el médico lo diga. Tú no vas a morir cuando Satanás quiera. Yo tengo en las manos las llaves de la muerte y del infierno. En otras palabras, tengo control de tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Yo soy tu médico personal, aleluya. Yo soy tu médico de cabecera. ¿Cuántos pueden levantar sus manos en esta mañana? ¿Cuántos reciben esa palabra en esta mañana? Y le está diciendo algo. Yo soy el que estuve, yo soy el que está y yo soy el que estaré. Hoy es el día de aceptar ese nombre. Hoy es el día de que tú conozcas a Jesús personalmente y lo deje entrar en tu vida. Puede ponerte de pie en esta mañana. Aplaude al Señor.